Me gustaría pedirte si te puedes presentar con tu nombre y cuál es tu rol en Microsoft. ¿Qué tal? Jorge Cela, yo soy el director regional de filantropía para Microsoft Latinoamérica, el Caribe y Canadá. Ahí va. Lo primero que me gustaría consultarte es cuál es tu mirada respecto a este discurso de, bueno, empezá a programar, vas a cobrar en dólares, un poco te vas a salvar. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Bueno, programación es definitivamente desde hace ya algunos años, hoy, y va a seguir siendo algunos años más, la oportunidad más grande laboral. Hoy literalmente hay millones y millones de trabajos disponibles en programación en todo el mundo. Solo en la plataforma LinkedIn hay más de 22 millones de puestos abiertos que no consiguen gente. Así que por un lado la oportunidad es enorme, eso definitivamente. Por otro, programar es una tarea que si bien cualquiera puede aprender, trabajar de programador es otra cosa, ¿no? Eso ya es entregar valor, eso ya es convertirse en un profesional de otro nivel, eso ya significa además un tema vocacional, me tiene que gustar, ¿no? Entonces, estas son como la balanza. Por un lado, sí, la oportunidad es real, es concreta, los sueldos son altos, son buenos, pero bueno, programar no es tampoco para todo el mundo, ¿no? Te tiene que gustar, te tenés que realmente capacitar a un nivel alto, porque de vuelta, no es solo el aprendizaje, sino es la entrega de valor, ¿no? Es trabajar de esto. ¿Cuáles te considerás que son las habilidades fundamentales para poder desempeñarte en el mundo del software? No, bueno, fundamentalmente hay que tener una base sólida de inglés, por lo menos de inglés técnico sólido, ¿no? Prácticamente toda la información, todos los cursos están en inglés, es la gran llave a todo este conocimiento. Por supuesto, tener una base matemática, casi todo lo de programación que hago en programación requiere conocimientos de matemática, no avanzados, pero tengo que ser bueno en matemática también. Y por supuesto, la programación per se, lenguaje de programación, bueno, toda la lógica, manejo de algoritmos, diseños de arquitecturas, bueno, todo lo que significa finalmente programar, ¿no? Pero no es solo el código, eso es lo que me refiero, ¿no? Hay muchas cosas más que hay que, sobre todo de vuelta, para aprender para aprender a programar para trabajar, que son claves. ¿Cómo ves el panorama de la industria del software en la Argentina? No, Argentina siempre ha estado muy bien posicionado en cuanto a desarrollo de software, en programadores, empresas de tecnología que a nivel mundial han tomado relevancia, programadores que trabajan en otras empresas internacionales o que ya sea desde Argentina o se han ido al exterior a trabajar. El nivel educativo en la Argentina en los últimos años, si bien ha decaído, sigue siendo de los mejores y además en proporción a la población y en calidad, el inglés en la Argentina es el más alto de toda Latinoamérica. O sea, más personas hablan en inglés en Argentina que en proporción, ¿no? Que en ningún otro país de Latinoamérica, y la calidad, el nivel de inglés es también el más alto. ¿Identificas algún obstáculo importante para el desarrollo de la industria? Bueno, a futuro lo que necesitamos es que ciencias de la computación sean incorporadas en la currícula oficial educativa, ¿no? Esto lo necesitamos en la Argentina y en toda Latinoamérica, que hoy no existe. Hay muchas habilidades que hoy las personas no están, los chicos, los jóvenes, no están aprendiendo en el colegio de manera formal y nos estamos quedando fuera del mundo. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Gran Bretaña, lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en Asia, ni hablar, en Japón. Y Latinoamérica, lamentablemente, se está quedando muy, muy atrás con esto y eso, por supuesto, va a tener consecuencias. Y lo que te quería preguntar respecto ya a Microsoft, que es la empresa donde vos te desenvolvés, hoy hay todo un desarrollo que está presentando Microsoft vinculando ChatGPT con Bing o Copilot también estos días. ¿Cómo ves que va a interrumpir la inteligencia artificial al desarrollo de la industria? Para bien o para mal, en el sentido que vos te parezca. Estas son herramientas de productividad, diría, más primero y principal, ¿no? Esto es como, ¿cuál fue el gran cambio entre que yo usaba una máquina de escribir y empecé a escribir en una computadora, ¿no? Potencia muchísimo mi propio trabajo, sobre todo en temas de calidad y en velocidad de producción de documentos, lo que sea que haga con la computadora. Pero no va a reemplazar el trabajo. Al final del día, si yo no tengo ni idea de un tema, la inteligencia artificial no me va a ayudar en esto. Voy a tener que igual hacer mi parte, ¿no? Si por supuesto yo lo que estoy buscando es reemplazar a alguna persona con la inteligencia artificial, tampoco va a ocurrir. Sí, la calidad del trabajo va a ser mucho mejor en general, lo que es positivo, y sí, por supuesto, la cantidad de trabajo va a ser mejor. Pero de vuelta, todas las tecnologías han tenido el mismo efecto. La máquina de escribir contra la computadora, una calculadora contra hacer los cálculos a mano. Siempre hay miedo, si dicen, con esto nos quedamos sin trabajo, con esto no va a haber más trabajo. La realidad es que hoy la tecnología y todos estos cambios están produciendo más oportunidades de trabajo que antes. O sea, hoy realmente hay muchas más oportunidades de trabajo que hace algunos años. La verdadera brecha, el verdadero problema es que las personas necesitan estar preparadas para aprovechar estas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.